planteen objeción de conciencia, sino que eso va a ser algo confidencial, manejado a nivel institucional, y nosotros lo que creemos es que hay que buscar el involucramiento de la mayoría de los profesionales ayudando a estas mujeres en estas circunstancias. Buen día, Giovanna. Reventando, perdón, eso lo que hace evidentemente que no, la omisión de asistencia no exista, eso porque queda excluido eso, ¿verdad? Era para aclarar. Giovanna Fleitas de France Press, mi pregunta es para Brioso, o no sé, para cualquiera del panel. ¿Cuándo entra en vigencia esta reglamentación, si es hoy, y si ya está todo dispuesto para que se pueda realizar el procedimiento en las instituciones de salud? Nosotros pensamos, en este momento está la firma de todos los ministros del decreto y a los 10 días de que esté pronto entra en vigencia. ¿Qué tal? Santiago Sánchez de La Diaria. Quería saber, ustedes hablaron de una campaña informativa sobre la ley. ¿Cómo va a ser esa campaña y cuánto se va a invertir en esa campaña informativa? Nosotros tenemos un equipo profesional en el Ministerio de Salud Pública, va a ser será una campaña planificada con los objetivos y los proyectos que tiene el decreto y los deberes y los derechos que tienen los usuarios, todos los ciudadanos respecto a este tema. Este es un tema que lo está manejando la gente en los medios de comunicación de nuestro ministerio y bueno, me parece que ustedes también serán parte de la comunicación de todos. El tema. Gracias. Paula Bartet, del Observador. Mi pregunta es si el Ministerio va a hacer algo para asegurar el acceso de las mujeres en los lugares donde hay menos disponibilidad de médicos, en los lugares más pueblos del interior donde hay menos disponibilidad, o si eso va a ser exclusiva responsabilidad de las instituciones. Ustedes saben que hay un tema del Uruguay profundo, se está refiriendo, el Sistema Nacional Integrado de Salud llega a todos los lugares y estamos convencidos de que también las instituciones que tienen los programas integrales de atención a la salud, ahí es el lugar donde nosotros vamos a hacer la asistencia directamente. ¿Algunas preguntas para la mesa? ¿No? Muy bien, damos por finalizada esta conferencia de prensa agradeciendo al doctor Homero Guerrero, al doctor Jorge Venegas y al profesor doctor Leonel Brioso, así como a todo el equipo integrante del grupo interdireccional y de salud sexual y reproductivo, igualmente que a todos los representantes de los medios de comunicación. Muchas gracias y buenos días.